Hijos de la Tierra, programa radiofónico semanal sobre las resistencias y los conflictos socioambientales en México y el mundo, seguimiento a las luchas por la defensa del aire, el agua y la madre tierra. Todos los martes por la Quehuelga Radio 102.9 de FM, www.quehuelga.org/diario en la Ciudad de México y por Radio Unisur en el 104.3 de FM, www.unisur.org.mx en Coahuiniquilapa, en la Costa Chica de Guerrero, y los jueves de 10 a 12 a.m. en Regeneración Radio en el 105.3 de FM y por el www.regeneracionradio.org. Comunícate con nosotros, correo electrónico hijosdelatierra@quehuelga.org, blog hijosmadretierra.blogspot.com, Facebook Hijos Espacio de la Tierra, Twitter H de la Tierra. Ahí viene el Patiño con unos señores que tienen cariño por muchos millones. Han resucitado los conquistadores y otra vez sus tratos sucios nos propone. La trampa es arpía, su fama es oscura, con vil minería y no agricultura. Ahí viene el Patiño con unos señores que tienen cariño por muchos millones. Ya no más nos caen todas sus querellas para que nos callen mientras nos degüellan. Mi pueblo bonito de muy buen ambiente, por unos bandidos tendría patentes. Ahí viene el Patiño con unos señores que tienen cariño por muchos millones. Ahí viene el Patiño con unos cabrones que tienen cariño por muchos millones. Les damos la cordial bienvenida a este su programa Hijos de la Tierra. En esta su primera emisión del año 2012, estamos arrancando este nuevo año con más información y seguimiento a las luchas y resistencias socioambientales en el mundo y en México, así como también pues música que también da su aporte a esta lucha y a esta resistencia que defiende a la madre tierra y bueno, pues a toda la naturaleza en su conjunto, pues incluida sin duda el ser humano. Y bueno, pues hoy escuchamos al iniciar este programa Canción Protesta, una canción de el grupo Aterciopelados de Argentina. También escuchamos bueno, la cortinilla de cada semana de este programa, también la canción de Ahí Viene el Patio, unos villancicos contra el Tratado de Libre Comercio que quiere firmar el gobierno ecuatoriano con la Unión Europea, y que bueno, pues allá varios grupos ecologistas y grupos del movimiento social y popular han levantado una campaña en contra de este Tratado de Libre Comercio, y para ello también lo han acompañado de música. Y esta pasada Navidad pues sacaron cinco canciones de villancicos en contra del Tratado de Libre Comercio, y participan varios autores de el disco Yacucanto, que hemos puesto varias veces, que es en defensa del agua. Y bueno, pues vamos a escucharlos a este villancicos ecuatorianos en contra del Tratado de Libre Comercio. También vamos a escuchar la canción de Arbolito, este grupo también argentino, con esta canción que se llama Pachamama, una canción bastante movida. Después vamos a hablar acerca del derrame de petróleo en Coatzacoalcos. Bueno, pues un problema que sigue creciendo, no solamente en Veracruz, que ha sido una zona devastada por la extracción petrolera, sino en varias partes del mundo, ¿no? Con estos derrames que acaban con flora y fauna, y que bueno, pues cada vez se demuestra con mayor fuerza que pues solo hay un empecinamiento en seguir con esta industria del diésel y la gasolina, porque bueno, pues hay muchas otras formas de conseguir energía limpia, energía que pues no se necesita este saqueo a la naturaleza, esta destrucción tan innecesaria. Y bueno, pues se va a hablar de ese tema. Vamos a escuchar también la canción del grupo de allá de Guadalajara, El Personal, con su canción titulada Nosotros Somos Los Marranos, una canción muy buena, un reguecito de Guanatos. Y también vamos a hablar acerca del problema de la basura aquí en el Distrito Federal, ahora que han cerrado el bordo, el famosísimo basurero de la Ciudad de México, y ahora busca dónde depositar su basura en la ciudad monstruo. Vamos a escuchar también una canción, un estreno aquí en Hijos de la Tierra, de Manu Chao, que canta con un grupo colombiano que se llama Seineken. Esta canción, también Seineken, Manu Chao y Doctor Crápula, y cantan la canción que también se llama Seineken. Bueno, parece que a lo mejor no es el grupo, sino solo es el nombre de Seineken. Y bueno, pues habla de la defensa de la tierra y en contra de la minería a cielo abierto. También vamos a hablar de la problemática de la minería que quieren introducir allá en Real de 14, en este territorio de los Wirikuta, de los Wirrárika. Y bueno, pues vamos a ver qué ha pasado en estos últimos semanas allá en en esta zona indígena. También vamos a escuchar la canción Minas de Cobre del grupo Caléxico. Vamos a hablar también un poco de los mitos que trae la minería, 8 mitos, así los clásicos, ¿no? Es que trae mucho dinero, por ejemplo, no va a traer beneficios. Bueno, pues algunas respuestas a estos 8 grandes mitos sobre la minería en el mundo. Y bueno, también vamos a escuchar una canción que se llama Basta Ya, de Minas a Cielo Abierto, una canción que es parte de también una campaña de ONGs, una en particular una que se llama Conciencia Solidaria en Defensa de la Vida y el Agua Pura. Y bueno, pues esto es allá en Argentina, y participan también varios artistas regionales que bueno, pues se avientan una canción bastante, bastante buena en contra de una ley que aprobaron allá el gobierno argentino a favor de la minería metalífera a cielo abierto y de radioactivos, que bueno, pues ellos se oponen a esto. Vamos a escuchar esta canción. Vamos también a hablar de la agricultura en los bosques, la problemática de lo que está pasando en la preservación de los bosques en el mundo. La canción de Araré el Aire, una canción también muy, muy, muy bonita, una trova bastante particular, así que los invitamos a que la escuchen. Vamos a hablar también de transgénicos, un reporte médico que aparece en algunas revistas científicas de Europa acerca de los daños que trae a la salud los transgénicos, en particular el maíz transgénico. Y bueno, también vamos a hablar acerca del aire limpio, esta situación de los autos, los demasiados autos que hay en las ciudades. Y también vamos a escuchar un segundo villancico, ahora con el título de Miren Cómo Vienen, de estos villancicos ecuatorianos en contra del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, a quienes sin duda les mandamos saludos, a todos los luchadores en defensa de la tierra de Ecuador. También vamos a escuchar la agenda semanal de actividades sociales, ecosociales y políticas aquí en el programa Hijos de la Tierra. Y para cerrar, bueno, pues un pequeño yacecillo ahí que se titula Ecology Song, de Marvin Gaye. Bueno, pues una canción en inglés que está bastante suavecita para terminar este programa, el primero del año 2012. Esperemos que sigan varios, y bueno, estamos a punto también ya de cumplir

Regresamos aquí a Hijos de la Tierra con más información para ustedes y ahora vamos a hablar sobre el accidente de derrame de petróleo que ocurrió la semana pasada en Veracruz. Este hecho bastante lamentable que ya está ocasionando pues varios problemas y afectaciones ambientales y sociales. Y para tener un panorama más claro, con la información pues más registrada, decidimos consultar a Greenpeace, que bueno, pues hacen acompañamiento e investigación en este tipo de situaciones. Y bueno, pues tenemos aquí seleccionada un par de notas, de las cuales vamos a compartirles algunas partes, que nos dan pues la información un poco más completa sobre lo que ocurrió ahí en Veracruz en torno a este accidente de derrame petrolero, y que nos dice lo siguiente: nuevamente Veracruz, escenario de derrames petroleros y destrucción ambiental. Pemex registra 1.33 percantes por día, lo que coloca a esta par estatal como la responsable de la mayor cantidad de desastres ambientales en México. El derrame de petróleo crudo en El Polvorín, municipio de Coatzacoalcos, en Veracruz, pone una vez más en evidencia que la paraestatal Petróleos Mexicanos ha sido ineficiente para atender los desastres ambientales que dejan sus actividades y aumenta la incertidumbre sobre su capacidad para reaccionar ante accidentes en aguas someras o incluso en aguas profundas, señaló Greenpeace. Debido al derrame del pasado 31 de diciembre de 2011, cerca de 1,000 pescadores han sido afectados, ya que las especies que capturan para su alimentación y comercio están apareciendo muertas a lo largo del río Coatzacoalcos, donde ya llegó la fuga de hidrocarburos. Los derrames de crudo afectan a las personas, a la salud, al medio ambiente y a la economía. En los últimos meses, nos informa Greenpeace, de 2011, ocurrieron al menos 3 derrames graves de petróleo en Veracruz. 2 de ellos contaminaron kilómetros del río Cazones y el último de ellos ocurrió el 7 de diciembre y alcanzó la zona urbana de Poza Rica. Desde 1993, Greenpeace México ha documentado decenas de emergencias ambientales relacionadas con el petróleo. La Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, PROFEPA, informa, sin mayores especificaciones, que desde ese año y hasta 2007, en México ocurrieron 7,279 percantes, entre derrames, fugas, explosiones de Pemex y otras compañías con actividad química, es decir, 485 al año o 1.33 por día. Ante esta situación, Greenpeace pues decidió hacer una visita a esta zona para ver pues hasta ahorita cuáles son los efectos que se han desarrollado, cuál es un poco como el saldo una semana después de este accidente, y nos comentan lo siguiente: a una semana del derrame de petróleo registrado en el predio El Polvorín, en el municipio de Cozolecaque, en el margen izquierdo del río Coatzacoalcos. En un recorrido realizado por Greenpeace desde la desembocadura del río Coatzacoalcos y hasta la zona de origen del derrame, río arriba y a lo largo de 12 kilómetros, se encontraron cada vez más manchas de crudo en el agua, lirio, pelícanos y peces empetrolados. Evidencias todas de que Petróleos Mexicanos Pemex y la empresa que contrató para sanear el vertido están rebasadas. Estos hechos nos indican que la paraestatal no podría contener un derrame de mayor magnitud o en aguas profundas. Las manchas de petróleo ya son notorias en la playa de Villa Allende, en la desembocadura del puerto de Coatzacoalcos, donde los niños y adultos salen del agua con la ropa manchada de petróleo y los ojos irritados. Esto nos muestra que los trabajos de remediación no han sido exitosos y están provocando daños a cientos de familias y cooperativas de pescadores. Si Pemex no pudo contener este derrame en una semana, ¿qué podemos esperar que ocurra en un vertido en aguas profundas como el registrado hace casi 2 años en el Golfo de México? Cabe recordar que a partir de este año, Pemex buscará incursionar en la explotación petrolera en aguas profundas en el Golfo de México. Estas exploraciones operarán a profundidades que van desde los 450 metros hasta los 2,500 metros, aventurándose a conseguir petróleo de difícil acceso, extracción y alto riesgo, sin contar hasta ahora con planes de contingencia que hayan demostrado su éxito al momento de registrarse un derrame similar al ocasionado por la empresa British Petroleum en abril de 2010. Más de 1,000 pescadores de 3 municipios han señalado que han perdido sus medios de subsistencia, ya que en los próximos meses no podrán capturar especies de importancia comercial como róbalo, mojarra, huachinango y pejelagarto, su única fuente de subsistencia. Cabe destacar que durante la visita de Greenpeace al Polvorín, que duró más de 3 horas, no se encontró a ninguna autoridad responsable de los trabajos de limpieza, ni de Pemex ni de la empresa remediadora. Al conversar con los pescadores de cooperativas locales de los municipios Nanchital, Cosoleacaque y Coatzacoalcos, que están laborando en las actividades de limpieza del río, muchos de ellos denunciaron que la empresa remediadora contratada por Pemex les ofreció un empleo temporal y un pago promedio de 1,200 pesos a la semana. Sin embargo, a la fecha no han recibido pago alguno por el trabajo realizado. Los pescadores agregaron que la compañía no les ha dado ni agua durante las jornadas de más de 12 horas diarias, en las que retiran el petróleo con cubetas, mangueras de succión y cordones oleofílicos, pero con equipos insuficientes para salvaguardar su seguridad, es decir, guantes de látex rotos, pocos cubrebocas y precarias condiciones para el aseo personal posterior a la jornada de trabajo. Hay que destacar que por tener contacto constante con el crudo derramado, los pescadores pueden tener reacciones alérgicas en la piel, cefaleas, mareos, desmayos, problemas respiratorios debido a la gran concentración de compuestos volátiles orgánicos, principalmente benceno, tolueno y xileno, en el ambiente mientras recogen el hidrocarburo. Y bueno, pues esta es la información, la denuncia que hace Greenpeace, tanto de los efectos ambientales que ya se están empezando a notar en Coatzacoalcos, Veracruz, y en Cosoleacaque, como de las afectaciones sociales y de la negligencia de Pemex, tanto pues en torno a estos efectos ambientales como pues de la seguridad de los propios trabajadores contratados por esta empresa que están haciendo pues la labor de limpieza del río. Y bueno, pues esta denuncia realmente es pues muy escandalosa, no sorpresiva lamentablemente, pero sí escandalosa porque vemos pues un nivel de negligencia por parte de Pemex bastante cínica, unas condiciones laborales pésimas, una conducción del accidente también pésimo, cínico. Y bueno, pues este punto que resalta Greenpeace sobre cómo pues Pemex ahorita va a empezar a hacer exploración en condiciones todavía menos seguras. Y bueno, pues esto debería ponernos muy alertas sobre pues lo que suceda ahorita en Veracruz, sobre la actividad de limpieza que se está realizando ahorita, sobre las afectaciones que vayan surgiendo, que bueno, pues no todas las afectaciones son inmediatas. Entonces, pues si ya estamos viendo muerte de fauna, si ya estamos viendo pues problemas de salud en las personas que se encuentran en esa zona, pues seguramente habrá pues más afectaciones, y sería importante que pudiéramos compartir esa información, denunciarla y pues ver de qué manera apoyamos las iniciativas que habrá pues para condenar a Pemex, para tratar de buscar algún tipo de sanción o alguna cuestión similar, pues para exigirle a esta paraestatal que pues ahorita cumpla con los requerimientos de la situación, tanto en términos ambientales como en términos sociales de las personas afectadas, y yo creo que importantemente de las condiciones laborales en las cuales están operando los trabajadores que están llevando a cabo la limpieza, y de los posibles efectos negativos que pueda tener esta labor sobre su salud en las condiciones pues tan precarias en las que están trabajando. Así que bueno, pues hay que estar alertas, y pues cualquier información nueva que haya al respecto, nosotros lo estaríamos compartiendo con ustedes. Por mientras, ustedes pueden checar la página de Greenpeace México, en donde se podrán informar mucho más sobre pues qué vaya sucediendo ahí en Veracruz. Y bueno, pues con esto pasamos a una canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. continuamos aquí en el programa Hijos de la Tierra. Ahora vámonos con un tema que, bueno, pues ha causado bastante polémica en la ciudad monstruo, y es el tema de la basura, que no tiene quien la reciba. Y bueno, esto debido a que el pasado diciembre, aquí en la Ciudad de México, se decidió clausurar el Bordo Poniente, el mayor depósito de basura ubicado en el oriente citadino, y bueno, pues aún sin haber elegido una alternativa al respecto. Y bueno, pues esto ha generado muchos problemas. El Bordo operó desde 1985 en una superficie de 600 hectáreas y recibía cada día 12.600 toneladas de basura, 7.000 de las cuales provenían del Estado de México. Y bueno, pues además en el subsuelo están enterradas 70 millones de toneladas de desperdicios, con serias consecuencias como contaminación del agua y el aire ahí en el Bordo Poniente. Así que bueno, pues también queda este bordo ahora ya clausurado como un ejemplo de que pues no es una muy buena opción hacerse un lugar para recibir esta basura por estos daños ambientales que causa, sin duda. Y bueno, la clausura definitiva del vertedero ha provocado una disputa entre el gobierno nacional, el de la ciudad y ahora el del Estado de México. Pues el primero presionaba desde el 2008 para cerrarlo y el segundo logró extender el funcionamiento hasta el 2011, mientras la administración del Estado de México se resiste a aceptar depósitos en su territorio. Solo este comienzo de año las autoridades federales y citadinas se pusieron de acuerdo respecto al programa del cierre definitivo, dentro del cual el régimen de la Ciudad de México convocará una licitación internacional para usar el metano surgido de la descomposición de los residuos. Y bueno, pues ese según es la opción que tiene ahora el Bordo Poniente de ocupar esta basura que tiene enterrada para sacar metano y de ahí gas, y luego entonces poder vender ahora gas. Sin duda, bastante un plan maquiavélico, no se le ve por ningún lado que sea una propuesta ecológica, sino más bien intentan sacar lucro a un daño ambiental que se ha generado durante ya bastantes años. Y bueno, pues este problema se ha radicalizado debido pues a la forma de consumo actual, cada vez y cada día con mayor insistencia. Bueno, pues se ocupa al exceso pues basura de todo tipo, ¿no? Esencialmente en los embalajes. Si tomamos agua, hacemos basura. Si queremos comer cualquier cosa, una fruta y te dan una bolsa de plástico, una tortilla y te dan un plato de unicel, etcétera, que bueno, pues genera toneladas enormes de basura atípica, como le llaman a este tipo de materiales que se desechan muy fácilmente y con un uso bastante frugal, ¿no? Que durará a veces minutos. Y bueno, pues uno de los problemas de la basura en la Ciudad de México es que no se recicla, solo se recicla actualmente el 15%, a pesar de los cientos, quizás miles de personas que se dedican a pepenar en la basura y todo, que bueno, pues no está bastante desarrollado, pues solo se recicla el 15% de las cosas que se tiran. Y bueno, pues si se reciclara sin duda el mayor número, pues la ganancia sería benéfica para todos. Y bueno, pues también se habla que este depósito dejó de captar 3.600 toneladas de desechos, mientras que 3.000 sirven para la elaboración de composta, 800 se reciclan, que son las botellas, plástico, cartón y metales, y 600 se destinan a la obtención de combustible alternativo, según la Secretaría de Obras de la Ciudad de México. Así es como se ocupa la basura en la ciudad. Y bueno, estamos sin duda ante un caos ambiental y regulatorio, que bueno, pues se le ve pocos visos de solución en manos de las autoridades. Y bueno, aquí hemos pensado en el programa de Hijos de la Tierra que una de las soluciones sin duda queda en el poder de la gente. El mayor problema pues es que todos estamos produciendo mucha basura y sería muy bueno que pudiéramos reducirlo, o que pudiéramos llegar hasta no generar basura. Eso sería bastante ideal y no tendríamos por qué estar buscando otros espacios que no quieren esa basura, que pues nadie quisiera que llegara al pueblo de, por ejemplo, de nuestros abuelos, o que llegara de nuestros padres. este tipo de contaminantes. Y bueno, pues una alternativa sin duda es el reciclar y el saber tirar bien nuestra basura para separar lo que estamos desechando. Y bueno, vamos con algunos datos. En la cantidad de los residuos de la Ciudad de México ha aumentado en las últimas décadas. En 1950 generábamos diariamente cada persona 0,37 kilogramos, 370 gramos por persona, menos de medio kilo. En la actualidad se estima que cada uno de nosotros genera un promedio de 1,4 kilogramos, es decir, kilo y medio de residuos al día. En el DF generamos diariamente más de 12.000 toneladas de residuos, lo que aproximadamente equivale a llenar el Estadio Azteca en 3 meses. Si consideramos la zona conurbada del Estado de México, actualmente la zona metropolitana del Valle de México genera 21.000 toneladas diarias de residuos. Así que esto es algo bastante espeluznante. Y bueno, pues cuando se recogen los residuos de nuestras casas, el problema de qué hacer con ellos desaparece ante nuestros ojos, pero en realidad solo ha cambiado de lugar. La generación de basura trae consigo pues varias problemáticas, como el consumo de energía y materiales que son utilizados en la elaboración de los envases y productos que después desecharemos. Energía y materiales que con frecuencia provienen de recursos que no son renovables, como el petróleo y los minerales. También el desecho de basura genera la contaminación del agua. El agua superficial se contamina por la basura que tiramos en ríos y cañadas, pero el problema principal es que no vemos en los lugares donde se concentra basura, se filtran líquidos conocidos como lixiviados que contaminan el agua del subsuelo, que en nuestra ciudad todos dependemos de ella, pues se extrae ahora por pozos esta agua que tomamos. También la generación de basura pues promueve la contaminación del suelo. La basura que arrojamos al campo cambia la composición química del suelo y obstruye la germinación y crecimiento de la vegetación. También la contaminación del aire es uno de los problemas ambientales que trae consigo la generación de basura. Debido a la descomposición de la materia orgánica, los frecuentes incendios y por los residuos y bacterias que son dispersados por el viento. Y bueno, pues se ha sacado también datos de dónde se producen más residuos sólidos. La mayor generación de estos residuos sale de nuestras casas. Se estima que de los hogares proviene 47% del total de los desperdicios, de los comercios el 29%, de los servicios el 15%, de los controlados el 3% y de otras actividades el 6%. ¿Quiénes ante este problema de quiénes generamos más residuos tóxicos? Pues hay distintas alternativas. Una, pues es que exijamos y que revisemos y que presionemos para que las leyes ambientales sean respetadas, para que las fábricas que se instalan a nuestros derredores, cualquier empresa, bueno, pues no abuse de la naturaleza, no deseche sus materiales a los ríos, etcétera, y bueno, pues puedan estar lo mayor regulados. También encontramos en otro blog algunos datos que nos dan acerca de las cosas que tiramos a la basura. Por ejemplo, se ocupa mucho el benceno, un solvente para despintarse las uñas, para la gente que le gusta este tipo de hechos, de pintarse las uñas. Y bueno, pues esto, cuando lo avientan a la basura, estos residuos que trae el plástico y el benceno que le sobra a la botella, bueno, pues generan toxicidad moderada y cáncer animal. También, por ejemplo, el benzopireno, el bencicloro que viene en el famoso cloro que se ocupa para muchas cosas, para lavar los trastes, por ejemplo, es de alta toxicidad para la tierra. El acetaldehído que viene también en algunas hasta harinas, bueno, es probablemente cancerígeno. En fin, hay una lista bastante, bastante larga de problemáticas que generan estos residuos que lanzamos así sin más, parece a la basura. Si queremos ser realmente limpios, no solamente echemos nuestros desechos al bote, sino pues intentemos más bien de que no generemos ese tipo de residuos también tóxicos que están dañando la casa de todos, que es la tierra. Y bueno, dice en este artículo, ¿sabías que al reciclar una tonelada de papel se salvan 17 árboles? 22 millones de toneladas de papel se tiran en nuestro país cada año. Si se reciclaran, salvaríamos 33% de la energía para hacerlo y ahorraríamos 28 mil millones de litros de agua. ¿Sabías que el vidrio que utilizamos tiene una antigüedad de más de 3.000 años y desde entonces se ha reciclado? Es decir, el vidrio nuevo nunca se acaba, es 100% reciclable. Reciclando el vidrio ahorramos el 32% de energía que se requiere para hacer un nuevo vidrio. Por cada tonelada que se recicla se salva una tonelada de recursos. ¿Sabías que reciclando una lata de aluminio se ahorra suficiente energía como para hacer funcionar un televisor por 3,5 horas? Para crear nuevo aluminio se necesitan grandes cantidades de materia prima, bauxita, que no abundan en la naturaleza, además de que el proceso es altamente contaminante. ¿Sabías que en México consumimos cerca de 200.000 botellas de plástico cada hora? Además de ser erróneamente clasificados como materiales de corta vida, provienen de hidrocarburos, que bueno, pues son altamente cancerígenos y que también pues no son renovables. Aproximadamente el 95% de los plásticos son reciclables. Cada uno de nosotros genera un promedio de 865 gramos de basura diaria, dice este reporte. No es ni la mitad de lo que se genera en Estados Unidos y en Europa. Solo el 77% de los residuos se recolecta oportunamente y se dispone o recicla de manera segura. El 50% de este o el resto, 57.000 toneladas diarias de basura en todo el país. Aquí hay que aclarar este dato porque, bueno, hace rato habíamos dicho que en la Ciudad de México se genera 1,4 kilos de basura diaria por persona, sacando esta cuenta de según las toneladas y cuántos habitantes existen. Este dato que se está dando es una media nacional de 865 gramos, es decir, sin duda en la Ciudad de México y sin duda seguro en todas las grandes ciudades, son los más grandes fabricantes de basura a nivel mundial. En el campo, bueno, pues la mayoría de basura que se produce en sus quehaceres cotidianos es orgánica y se reintegra rápidamente a la naturaleza. Y bueno, pues cada uno de nosotros genera en promedio estos 865 gramos a nivel nacional. Y bueno, dice también este artículo, Salva México con estos sencillos pasos, reduce, ¿por qué no reducir nuestros desperdicios antes de comprar? Preguntémonos si realmente es necesario lo que vamos a comprar, si es o no desechable, si lo podemos reutilizar, rellenar, retornar o reciclar. Todo aquello que compramos y consumimos tiene una relación directa con lo que tiramos. Consumiendo racionalmente, evitando el derroche y usando solo lo indispensable, directamente colaborando con el cuidado del ambiente. Reutiliza. ¿Por qué destruir algo que nos ha costado tanto trabajo hacer? ¿Por qué tirar algo que todavía sirve? Reutilizar consiste en darle la máxima utilidad a las cosas sin necesidad de destruirlas o deshacernos de ellas, ahorrando la energía que se hubiera destinado para hacer dicho producto. Separa, y bueno, pues separa las latas, el papel, el plástico, el vidrio y tantas cosas que puedes pues juntar. Y en México hay una cultura, hasta de la cháchara le llaman, pues de juntar todo lo que sobra, ¿no? Para a alguien le servirá, dice el viejo refrán popular. Y bueno, pues en promedio una familia de un país como México genera mensualmente un promedio de un metro cúbico de basura, constituida básicamente por papel, cartón, vidrio, metal, plásticos, materia orgánica, varios y control sanitario. Si la basura se compone de varios desperdicios y así como desperdicios no fueron basuras y los separamos adecuadamente, podremos controlarlos y evitar posteriores problemas. Y bueno, pues también nos invitan a reciclar. Así que esta sería la nota en torno al problema de la basura. Y bueno, pues un problema que nos aqueja a todos, que tenemos que resolver entre todos, y más los que vivimos en la Ciudad de México. Y una de las mejores formas es no haciendo basura para no estar generando estos problemas. Y bueno, pues revisar estas políticas públicas, que sin duda es donde se hace pues el mayor control de fuerza, ¿no? Para hacer pues grandes cambios, pero también en nuestras casas podemos hacer esos pequeños cambios que, pues siendo muchos, sin duda traducirán en beneficios para todos. Y bueno, pues aparte tenemos que heredar esta cultura a los que vienen atrás para que, bueno, pues no sean tan cochinos como nosotros, ¿no? Generando 12.000 toneladas de basura diarias pues de manera innecesaria. Así que pues vamos a escuchar una canción y regresamos. Es el programa Hijos de la Tierra. ¡Les presento al mismísimo Manu! ¡Buenas tardes, Bogotá! Es un honor para mí participar en este proyecto, en esta nueva semilla, en apoyo a todos los pueblos indígenas de Colombia, para que desarrollen su cultura en paz y armonía. Administrando poder y muerte, creando leyes para destruir con la falsa premisa del progresar, de materiales y tecnología que solo acaban con la vida del planeta y su energía. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía, soñé que tú me querías. Soñé, soñé Colombia, soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía, soñé que tú me querías, soñé, soñé Colombia. Cantamos por la defensa del equilibrio de la madre tierra, unidos por los derechos de los mayores que la respetan. Cantamos por la defensa del equilibrio de la madre tierra, unidos por los derechos de los mayores que la respetan. Aquí de parte de Manu, de Radio Bemba, de toda nuestra gente, de Europa, del resto del mundo, aquí con el proyecto A Muerte con Vosotros, por la carretera siempre, ni un paso atrás. Ahí te va Colombia, sube, sube, sube, sube, sube. Mayores que la respetan. Bogotá. Hasta luego. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues a continuación vamos a hablar un poquito sobre el caso de Wirikuta y pues algunas nuevas informaciones que han salido en estas semanas en torno a las concesiones mineras que existen en este territorio. Y bueno, para esto vamos a consultar un artículo de La Jornada que se titula Mineras usan el hambre de la gente para operar en Wirikuta, denuncian activistas, en las que nos explica un poco pues los avances que ha habido en torno a las concesiones y pues el hecho de que la actividad de perforación ha iniciado en esta zona. Así que bueno, pues les vamos a compartir brevemente esta información y les vamos a comentar un par de cositas más sobre el tema de Wirikuta. Y dice así: la minera canadiense Revolution Resources informó que recientemente adquirió la totalidad de las 4 concesiones que tenía la compañía Lakeshore Gold en México, una de ellas situada en Wirikuta, zona sagrada para el pueblo huichol. Mediante un par de comunicados, la empresa apuntó que ya se realizan los trabajos iniciales de perforación de 7.000 metros en varios puntos, cuyos primeros resultados serán dados a conocer este mes. Lakeshore Gold, también de origen canadiense, a su vez, había adquirido en noviembre de 2009 las concesiones que tenía la empresa West Timmins Mining en dicha región. Las 4 propiedades están englobadas en los proyectos Universo y Montaña de Oro. De acuerdo con la información de la compañía, el objetivo es explorar el área de producción histórica en las minas 5 Estrellas, Esquivel y La Perdida, entre otras zonas cercanas, donde se concentran minerales de oro y plata. El proyecto Universo, indicó Revolution Resources, está formado por 350.000 hectáreas ubicadas en una zona rica en yacimientos de zinc, plomo, oro y plata que, sin embargo, no ha sido lo suficientemente explorada, ya que la última perforación con técnicas modernas se llevó a cabo hace 18 años. La minera afirmó, asimismo, que ha iniciado negociaciones con los pobladores locales y ejidatarios para acceder legalmente a las tierras. Al respecto, Santos de la Cruz Carrillo, representante del pueblo Wirrárika, admitió que aunque no saben con exactitud qué compañía es la que está realizando las perforaciones o si éstas ya comenzaron, continúan los intentos de las mineras por convencer a los pobladores de que los dejen trabajar en sus tierras. Tenemos entendido que en el ejido Coronado, en el municipio de Real de 14, ya aceptaron 100% que una empresa se meta a trabajar. Seguramente lo están haciendo a través de representantes, porque no hemos sabido que hayan hecho alguna consulta en las comunidades, aseveró. Aunque saben que uno de los recursos de las mineras es causar división entre pobladores y regiones donde llegan, y pareciera que en algunas lo están consiguiendo, De la Cruz advirtió que no se permitirá que sea afectada la zona ceremonial de Wirikuta. A cambio de una migaja, tratan de desembrar el tejido social. En Real de 14 la gente requiere empleo, pero sin ver las consecuencias que se van a generar. Nosotros ya estamos diseñando modelos que solventen las necesidades de las personas y tenemos la decisión firme de no dejar que las mineras operen en Wirikuta, agregó. Y bueno, pues esto es un poquito la información que hay en torno a estas concesiones, que no parecen ser las concesiones de First Majestic Silver, sino otras más, pero bueno, que también están situadas en esta zona y que pues están representando un peligro grande para la supervivencia de Wirikuta, este sitio sagrado para el pueblo Wirrárika. Y bueno, aquí vale la pena solamente recordar que uno de los grandes problemas que tiene el pueblo Wirrárika en su lucha en contra de la minería en Wirikuta tiene que ver con el hecho de que ellos no son propietarios legales de las tierras que se van a ver afectadas por las concesiones. Es decir, que las tierras no son suyas, son de otras comunidades que no son Wirrárika, que bueno, como dice aquí bien el artículo, son comunidades en condiciones bastante precarias, con poco trabajo, que bueno, pues ven en la minería la posibilidad de ir estableciendo sus nuevos medios de subsistencia. Y bueno, ese es uno de los argumentos que utiliza el gobierno y las empresas para decir que bueno, ellos no son digamos, afectados directos, porque las tierras no son suyas y legalmente eso representa un problema, pero pues lo que ellos argumentan, y con toda la razón del mundo, es que Wirikuta es un sitio sagrado que ha sido su sitio sagrado desde tiempos milenarios y, bueno, pues que a pesar de que ellos no son los propietarios legales de esas tierras, pues Wirikuta es uno de los sitios sagrados fundamentales para la cultura wixárika y por lo tanto la pérdida de ese sitio sagrado pues es la pérdida de la posibilidad de seguir existiendo como pueblos. Y bueno, recordemos que Wirikuta es el sitio en el cual los wixárika pues le piden al sol que siga saliendo. Básicamente la existencia del mundo depende de Wirikuta. Y bueno, pues más bien su estrategia legal ha sido apelando a el convenio 169 de la OIT en torno a los derechos de los pueblos indígenas y bueno, pues al hecho de que esta zona es un área natural protegida a nivel estatal y también uno de los 14 sitios sagrados prioritarios para su conservación a nivel internacional por la UNESCO. Y bueno, pues a través de todo esto es que se está llevando la defensa legal de Wirikuta, pero pues sí existe el problema, como les he comentado, de que ellos no son propietarios de esas tierras y bueno, pues lo que la estrategia que está llevando la minera, como nos dice este artículo, pues es apelar a quienes sí tienen los títulos de propiedad para que acepten la minería en estos territorios. Así que pues esta es un poco la información que hay. Todavía no queda muy clara, el mismo Consejo Regional Wixárika parece no tener tan claro qué onda con estas perforaciones, realmente cuál es la empresa que los está haciendo, pero en las siguientes semanas seguramente tendremos un panorama más claro y aquí en Hijos de la Tierra lo estaremos compartiendo, así que pues estemos al pendiente. Y bueno, también solamente queríamos hacerles un pequeño anuncio, y es que pues Wirikuta se puede ver ahora en el canal de TNT, y esto es gracias a que Rubén Albarrán y Ángel Flores Torres dirigen y estrenan cortos sobre el desierto sagrado en la serie Fronteras, que bueno, es una serie que se estrenó en el mes de diciembre en el canal TNT, en el cual 8 directores exploran en 8 episodios unitarios el tema de cruzar límites de todo tipo, los reales y los imaginarios. Y bueno, pues en este contexto, el vocalista de Café Tacuba, Rubén Albarrán, se ha unido al director de la cinta Piedras Verdes, Ángel Flores Torres, para dirigir uno de los 8 episodios con una entrega dedicada enteramente a la temática de Wirikuta. El corto llamado Entre lo profano y lo divino puede verse ya en la red y por televisión. Si ustedes lo quieren consultar, lo pueden hacer en YouTube buscándolo como Entre lo profano y lo divino. Y si no, lo pueden consultar en la página del Frente en Defensa de Wirikuta. Y bueno, pues Entre lo profano y lo divino, nos dice esta información, narra el encuentro de 3 senderos en la vastedad del desierto sagrado huichol de Wixárika, al norte de México. Ahí, una pareja de indígenas, Wixaritari, en procesión ceremonial, la representante legal de una minera canadiense y el grupo de abogados, políticos locales y guaruras armados que le acompaña, a quien el gobierno mexicano ha cedido las tierras en este desierto, conforman un grupo que se completa con una pareja de compradores, oriundos del lugar, que discuten sobre la posibilidad de vender sus tierras a esta minera, ahora por las buenas y no después, por las malas. El destino hace que este encuentro aparentemente casual termine en tragedia, tal cual suele suceder cuando lo profano se confronta con lo divino. Y bueno, pues como les decíamos, lo pueden consultar ustedes, ver en YouTube. Y bueno, pues ojalá les guste. Y bueno, con esto terminamos pues este tema y pasamos a una siguiente canción para luego regresar con más información aquí en Hijos de la Tierra. Bueno, pues vámonos con esta siguiente nota aquí en tu programa Hijos de la Tierra, y se titula 7 mitos y mentiras alrededor de los megaproyectos mineros. Y bueno, pues esto es una nota que aparece en Ecoportal y que se produce allá en Ecuador, donde también han impulsado esta lucha popular en contra de la minería tan dañina para nuestros pueblos. Y bueno, pues este artículo se llama 7 mitos y mentiras alrededor de los megaproyectos, y vamos a leerlo para ustedes. Dice: la minería es uno de los focos más intensos del conflicto social en Latinoamérica. Por eso no está mal recordar que las mentiras son mentiras, que con la minería llegan fenómenos muy diferentes al progreso, que estos son 7 mitos alrededor de la minería que se están divulgando en Ecuador, pero que son aplicables para cualquier parte del mundo. Y bueno, pues dice: 1. Potencial minero. El potencial minero presentado por el gobierno y las empresas mineras es una ficción. La gran mayoría de yacimientos de oro y cobre, incluyendo los proyectos en marcha, no han sido explorados adecuadamente como para establecer en firme y con un mínimo de confiabilidad lo que realmente contienen. El optimismo de cifras manejadas alegremente por el gobierno proviene de las empresas mineras que inflan sus cálculos por obvios intereses económicos y políticos. Bueno, 2. La minería y el desarrollo. Que la minería empobrece a países en desarrollo es una realidad cierta. Los economistas, para explicar este fenómeno, lo analizan como la maldición de los recursos naturales o la paradoja de la abundancia. Basta estudiar el índice de los recursos del desarrollo humano de países con alta dependencia de la minería, como Zambia, Sierra Leona, Papúa, Nueva Guinea, Bolivia o la República Democrática del Congo, para saber que la minería no equivale al desarrollo nacional. Comparada a otras actividades económicas, la minería a gran escala genera muy pocos puestos de trabajo. En países como Chile y Perú emplea aproximadamente el 1% de la población económicamente activa, y la mayoría de los empleos están a cargo de mano de obra calificada. Y bueno, pues esto también pues rompe con este mito. El tercero es el aporte económico de la minería. Decir que los beneficios de la megaminería se quedan en los países donde se extraen los minerales y que las empresas contribuyen con el pago de diferentes impuestos en el desarrollo del país tampoco tiene mucho asidero. Muchos problemas surgirán por el lado tributario. Las grandes empresas mineras son campeonas en eludir o evadir el pago de tributos. Algunas empresas transnacionales usan subsidiarias registradas en paraísos fiscales, lo que les permite evitar el pago de impuestos. Estas empresas normalmente no garantizan transparencia para poder llevar a cabo la evaluación de sus actividades. Y bueno, pues también en el punto 4 habla de las amenazas ecológicas de la minería. Debido a las singulares condiciones climáticas, geológicas, hidrológicas y biológicas del país, a su megadiversidad, en este caso hablan de Ecuador, aunque sin duda también podríamos hablar de México, la minería metálica a gran escala en la mitad del mundo será un megadesastre. Los yacimientos llamados estratégicos se encuentran en sitios ecológica y climáticamente muy sensibles, con muchas lluvias y en medio de ecosistemas únicos, bosques y páramos que albergan fuentes de agua y decenas de especies vegetales y animales en peligros de extinción. Y bueno, pues insistimos, esto se podría aplicar a casi a cualquier caso de América Latina. Y bueno, también un quinto mito es el de los desechos a gran escala. La minería metálica a gran escala es la más grande productora de desechos en el mundo. En promedio se procesa aproximadamente 79 toneladas de tierra para producir una onza de oro. Esa cifra sube a 250 toneladas en ciertas minas. En el caso del cobre, la proporción es aproximadamente una tonelada de cobre por 500 toneladas de tierra removida. Y bueno, pues dice también: en Canadá, la minería a gran escala produce 60 veces más desechos, y en los Estados Unidos 9 veces más que todas las ciudades e industrias de los respectivos países. Solo el proyecto Panzana San Carlos, en la provincia de Morona, Santiago, prevé procesar 90 mil toneladas de suelo, subsuelo y roca mineralizada diariamente y durante décadas. Es decir, que durante la vida útil de la mina se prevé producir alrededor de 1.400 millones de toneladas de desechos. Esto equivale al menos a unos 12 panecillos de la ciudad de Quito, solamente para un pequeño fragmento de cobre conteniendo el 6% del supuesto yacimiento de Pananza San Carlos. Y bueno, pues eso está bastante feo. El sexto mito dice: el agua y la minería. Por más que las empresas y sus defensores en el gobierno digan que el agua será reciclada, el procesamiento de minerales a gran escala requiere de ingentes cantidades de agua, mucha de la cual se pierde en el proceso de separar la tierra y los otros metales. El estudio de factibilidad del proyecto Mirador aledaña Pananza San Carlos prevé utilizar 12 millones de litros de agua diariamente. Debido al proceso conocido como drenaje ácido minero, el agua de ríos y vertientes en combinación con el aire y el agua de lluvia y aguas subterráneas envenenará el recurso de agua durante décadas y posiblemente cientos de años. Y bueno, pues esto también es de todos conocido, el problema del agua y la minería, que pues estos grupos requieren mucha, mucha agua. Y el problema no es solo que la requieran, el problema es que la contaminan y la dejan así durante décadas enteras, durante siglos, y pues esta pasa a los mantos freáticos. Ahí la tenemos con cianuro y con otras toxinas, con otros químicos que envenenan el agua. Y bueno, pues el mito número 7 es sobre los conflictos sociales y la minería. No hay actividad industrial en América Latina que haya convulsionado o violado tanto los derechos humanos como la megaminería. En Colombia, el 80% de las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en los últimos 10 años se cometieron en regiones mineras. En Perú, más del 60% de los conflictos socioambientales se deben a la minería. En la medida en que las empresas extienden su presencia, la lista de muertos, heridos y perseguidos aumenta cada día. En el Ecuador, la mayoría de los criminalizados socialmente han sido por su posición de resistencia a la megaminería o minería a gran escala. Y bueno, pues una situación lamentable, y también eso pues está pasando aquí en México, insistimos, en varias partes del mundo. Este hecho de que el oro se esté cotizando tan caro ha hecho que estos espíritus ambiciosos, pobres de espíritu pero ambiciosos de materia, ¿no?, que los capitalistas más voraces, pues les importa un cacahuate la madre tierra, y pues por alimentar su avaricia pues se lanzan a destruir todo, ¿no? Todo lo que ven, los territorios sagrados de los Wirrárica, pues el agua de todos, para pronto, ¿no? De muchas, muchas zonas, el agua, sin duda uno de los grandes conflictos que está generando problemas a nivel mundial. Hace unos días, en lo particular, leía un artículo en un periódico de circulación nacional, donde daba un reporte de Haití, ¿no?, que sufrieron un fuerte terremoto y bastantes saqueos coloniales, ¿no?, de varias potencias a ese pobre pedacito de isla, y que bueno, pues muchas mujeres allá en Haití se estaban prostituyendo por agua. Imagínense usted esta situación tan drástica y tan lamentable, cuando pues la madre tierra es tan generosa y tan sabia, pero pues hay cada canijo y cada vival que bueno, pues se aprovecha de esta situación para su beneficio personal y el perjuicio colectivo, sin duda. Y bueno, pues esto es un poco de información acerca de América Latina y el problema de la megaminería. Es un problema que va a estar continuo en los próximos meses. Este año sin duda va a ser un tema central en muchos lugares, ¿no?, donde se está dando esta resistencia. Y bueno, está el caso bastante notorio de El Conga, la posición a la mina del Conga allá en Perú, que bueno, pues tiene ahorita ya meses que está, pero en un levantamiento popular indígena en contra de un supuesto presidente que también entró diciendo que era progresista y que bueno, se ha aferrado a defender los proyectos megamineros de empresas transnacionales en comunidades indígenas, que bueno, pues no solamente imaginan que les va a pasar un problema, no, ya sufrieron problemas de la minería en la región, ya saben por qué no quieren la megaminería, saben que les contamina el agua, saben que la tierra se muere, que el aire se muere, y bueno, pues no lo quieren, y el gobierno está empecinado, ya ha mandado al ejército, ha habido enfrentamientos, ha habido muertos, una situación bastante tensa. Y bueno, pues aquí tenemos también varias resistencias en contra de la megaminería en México y en otras partes del mundo, ¿no? También en Ecuador, en Bolivia también hay una oposición a varias minas a cielo abierto que, pues insistimos, son altamente contaminantes. Y dice la OCMAL, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que este año en América Latina se encuentran 155 conflictos mineros, involucrando a 168 proyectos en 205 comunidades, a partir de un estudio que hace este Observatorio de Conflictos Socioambientales. Dice también en su reporte, hoy América Latina tiene la bagatela de más de 2.100 empresas en sus países, extrayendo principalmente de tierras indígenas todo lo que se pueda: oro, plata, cobre, niobio, hierro, manganeso o titanio. En el ojo del huracán está México, Perú, Chile, Brasil y Argentina, donde se debe invertir en los próximos años 37.000 millones de dólares. Esos países están en la lista de los 10 principales destinos de explotación minera. Colombia y Ecuador también están siendo descubiertos. O sea, el desarrollo comienza a darle aire de gracia en estos países. Una situación bastante dramática y drástica la que se intenta a través de esos proyectos de la mega minería. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música y regresamos, vamos a respirar, a relajarnos un poco, a no sentirnos tan tensos, ¿no?, de esta situación tan tan lamentable que hay en nuestros pueblos y que tenemos que sacudirnos, porque bueno, pues los recursos tendrían que ser al menos para beneficio de las regiones donde es extraído. Y pues como siempre insistimos aquí, una de las raíces por las cuales se generan los conflictos socioambientales es porque se viola el derecho de consulta, el derecho de información. A la gente se le tiene que preguntar, todos tenemos ese derecho de ser consultados, de si queremos o no ser afectados en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, para pues sacar este tipo de proyectos. Y bueno, pues vamos a con una cancioncita y regresamos aquí a Hijos de la Tierra. Regresamos aquí a Hijos de la Tierra. Y bueno, pues en esta idea de estar haciendo un balance sobre pues lo que fue el año pasado y los temas que pues van a seguir siendo importantes para el año que sigue, vamos a tomar el tema de los bosques y el tema de Red Más, que bueno, es un tema que a Hijos de la Tierra pues le genera como mucha inquietud y que hemos también tocado varias veces en este programa. Y bueno, pues para abordar este tema vamos a utilizar un artículo de Silvia Ribeiro que nos da un poco como un balance sobre en qué estuvo la discusión sobre el tema de los bosques en este año, sobre todo en lo que fue la COP17 en Durban, y bueno, un poco como cuáles fueron las conclusiones y cuáles son las perspectivas. Y para esto, pues sería bueno recordar que 2011 fue declarado por la ONU como el Año Internacional de los Bosques. Su lema para este año fue los bosques para las personas. Y pues vemos que en los hechos esto no podría estar más alejado pues de las conclusiones y los acuerdos que se tomaron en la COP del año pasado. Así que bueno, pues vamos a pasar a leerles este artículo y ojalá pues nos dé elementos para pues ir elaborando un poco el panorama para este año 2012 en torno a este tema. El artículo se llama Agricultura y bosques bajo ataque en negociaciones climáticas. Fue publicado el sábado pasado en La Jornada, como ya comenté, es de Silvia Ribeiro, y dice así: La conferencia sobre cambio climático, realizada en Durban, Sudáfrica, en diciembre de 2011, destaca por lo que no decidió, ni compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, ni fondos para los países más afectados, ni respeto a las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, entre países industrializados que provocan el caos climático y los demás que lo sufrimos, pero sí avanzaron decisiones en agricultura, bosques, tecnologías y ampliación de mercados de carbono que conllevan impactos muy negativos sobre la mayoría. Los mercados de carbono, que permiten no reducir emisiones de gases donde se crean, comprando espacio no contaminado a otros, no sirven para enfrentar la crisis climática, pero justifican que se siga contaminando y abren nuevos mercados especulativos, muy preciados en época de crisis financiera. Según el Banco Mundial, pionero en mercados de carbono y en derivar fondos públicos para subsidiar el negocio de las transnacionales, el mercado global de carbono fue de 144 mil millones de dólares en 2009. De eso, solamente 0.2% fue para proyectos concretos. El resto fueron honorarios de consultores, gastos de transacción e inversiones financieras especulativas. La Conferencia de Cambio Climático en Cancún en 2010, la COP16, sentó las bases para mercantilizar a gran escala el aire de los bosques, aceptando los proyectos RED, reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada, como base de mercados de carbono. Pablo Solón, entonces negociador de Bolivia, explicó que los mercaderes de carbono van por mucho más, buscan incluir bosques, agricultura, biodiversidad y agua, referida a ríos, manglares, mares y a lo que llaman en general el carbono azul. En la COP17 en Durban se consolidó RED para quienes prueban que hayan deforestado y dejen de talar una pequeña parte. Por eso la meta es deforestación evitada, no evitar deforestar, premiando así a los mayores talamontes. Los que buscan recibir RED tendrán que aumentar la deforestación para luego disminuirla, lucrando el doble, por deforestar y por dejar de hacerlo. Esto da lugar a la corrupción mediante consultores que certifican cifras de deforestación más altas a las reales, para seguir aumentando la deforestación y además cobrar por supuestamente disminuirla. La otra cara de RED, llamada perversamente manejo sustentable de los bosques, serían mínimos pagos a comunidades que no deforestan. Para ello deberán entregar el manejo de sus territorios a consultores externos que definan lo que pueden o no hacer, y a estados o a empresas que compren esa función de sus bosques. Hay grupos indígenas que quieren obtener fondos con red, pero con salvaguardas. La COP17 reafirmó salvaguardas generales, pero a criterio de los gobiernos en cada país, lo cual significa que ni son obligatorias ni se podrá ir más allá de la arbitrariedad que decida cada gobierno. En ningún caso los territorios quedan fuera del mercado. Al contrario, Red se consolidó como una efectiva evasión de políticas públicas para proteger derechos indígenas, campesinos y biodiversidad, cambiándolos por pagos selectivos y ventas de mercado. Contra esto se formuló la Alianza Global de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales contra Red Más y por la Vida, que exigió en Durban una moratoria global a Red Más. La COP17 avanzó también en el camino a la inclusión de agricultura en mercados de carbono. Así como Red es un negocio para talamontes y una forma de despojar a las comunidades de sus territorios, con la agricultura en mercados de carbono se busca premiar a la agricultura industrial y transgénica, aumentando la disputa y el despojo de tierras campesinas. El sistema alimentario agroindustrial es el principal factor de emisiones de gases de efecto invernadero. Por el contrario, como ha demostrado la vía campesina y sus aliados, los sistemas alimentarios campesinos alimentan a la vasta mayoría de la humanidad y enfrían el planeta con sus métodos diversos y sustentables. La maniobra de los mercaderes de carbono, con apoyo del Banco Mundial y FAO, es promover lo que llaman intensificación sustentable y agricultura inteligente para el clima. En lugar de cuestionar el sistema alimentario agroindustrial, que es causante de contaminación, caos climático y hambre, proponen seguir con lo mismo, aumentando la producción en menor superficie, utilizando semillas híbridas y transgénicas y cantidades masivas de fertilizantes químicos, dejando el resto de la tierra para vender como sumidero de carbono, con lo cual Monsanto y otras agrotransnacionales aumentarían sus ventas y podrían cobrar créditos de carbono. La absorción de carbono en bosques y suelos, aguas y biodiversidad es de difícil medición, en realidad imposible, porque son sistemas vivos y cambiantes con las geografías, ecosistemas y culturas que ahí viven. Absorben carbono, pero también lo emiten y en ningún caso son sumideros de carbono, sino bases del sustento de la mayoría de la humanidad. Pero para el mercado, lo importante no es ser exacto, sino aparentarlo. El monitoreo y medición de carbono en bosques, suelo, biodiversidad, es un jugoso negocio también para investigadores y consultores, que están desarrollando sofisticados sistemas satelitales y de bioprospección para medir carbono en sistemas vivos. En esta lógica, los indígenas y campesinos son una molestia porque alteran la medición. Los corsarios del carbono no pudieron avanzar en Durban tanto como querían, gracias a las denuncias de organizaciones de la sociedad civil y de vía campesina, pero sin duda es un tema a seguir denunciando. Y bueno, pues este es el artículo de Silvia Ribeiro, es un artículo muy bueno, una muy buena síntesis de pues lo que ha sido tanto la discusión sobre Red Más por parte de estas pues instancias internacionales y también pues de gobierno, como pues de las organizaciones sociales y populares que se están oponiendo a este tipo de iniciativas, que bueno, como hemos dicho anteriormente, son falsas soluciones, son formas de enmascarar, de disfrazar el discurso capitalista, la lógica capitalista, con pues un discurso, entre comillas, ambientalista, más ecológico, pues toda esta discusión sobre el capitalismo verde, ¿no? Que pues tratan de promover en este tipo de espacios, en el cual el capitalismo se plantea como un sistema que sigue funcionando, que tiene viabilidad siempre y cuando pues asuma ciertas

arare, arare, arare la alma y sembrare un canto, lampare una esperanza. Arare, arare, arare el alba y sembrare auroras, lampare el horizonte. Ahí el sentir, el querer, el soñar no se toca, lo mejor no se toca, lo más grande en la vida. Y cuando me pides tocar la canción con María, no hay canción que se toque, son invisibles, son intocables, son intangibles. Como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu, como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Arare, arare, arare el desierto y sembraré un bosque y daré agua de llanto del mundo. Ay, qué alma tan infeliz la del que arranca selvas, los pulmones del mundo, la guitarra y la quena, la alegría y la pena, mi querer más profundo. Como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu, como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu, como el amor defiende sus derechos, como querer oxígeno en el pecho, como sentir aromas en la selva, quiero heredar lo mismo que me dieron. Oye, maderero, primero sé sincero, mira a tus nietos, ellos dirán de viejos, cuando era niño pude conocer un árbol, habían tantos que mi abuelo los talaba. Cuando era niño pude conocer un árbol, habían tantos que mi abuelo los talaba. Por cambio nada, nada, nada, ahora no queda nada, loco, loco, loco, ni un árbol junto al otro, nada, nada, nada, ahora no queda nada, loco, loco, loco, ni un árbol junto al otro. Pues regresamos al programa Hijos de la Tierra y vamos con una, con dos notas pequeñas, pero bueno, bastante interesantes. Una es para mantener viva esta campaña en contra de los maíces transgénicos que pues llaman a morir en gran parte la cultura mexicana, mesoamericana, bueno, porque muchos de nuestros pueblos, más allá de esta identidad nacional mexicana, una identidad mesoamericana que viene desde que pues estas tierras estaban pobladas casi exclusivamente por indígenas, que es el maíz. Y bueno, pues si entra el maíz transgénico con la fuerza con la que están empujando estos nefastos capitalistas, bueno, pues seguramente perderemos no solamente pues más soberanía alimentaria, sino también muchas de nuestras semillas nativas, o casi la totalidad de las semillas nativas, la gran biodiversidad que tenemos, no solo en las semillas de maíz, sino en muchas semillas y especies agrícolas de México, que perderíamos con la introducción de este tipo de siembras transgénicas. Y bueno, aquí le añadimos, y para eso es esta nota, para también los problemas que acarrea con la salud el uso del maíz transgénico. Y bueno, pues ese es un artículo que aparece en el periódico Vanguardia, es un periódico digital, ¿no?, pero que saca esta nota aparecida en una revista de ciencia europeo, y dice así: una investigación examina efectos de los alimentos genéticamente modificados en la salud animal, encontrando que el maíz producido por Monsanto afecta el hígado, riñones, corazón y otros órganos de los animales. En un estudio publicado en la International Journal of Biological Science, o la, ¿cómo podría ser?, el periódico internacional de ciencias biológicas, investigadores franceses analizaron tres variedades de maíz genéticamente modificado y producido por Monsanto, que actualmente se encuentran aprobadas para su consumo en Estados Unidos, Europa y muchos otros países. El problema es que, de acuerdo con el susodicho estudio, esta variedad de maíz, como muchos de los alimentos genéticamente modificados, afectan la salud de los mamíferos cuando se incluyen en la dieta diaria. En este caso, en particular, los alimentos de Monsanto se relacionan con el daño de órganos en ratas. Y si bien el gigante de los transgénicos se defiende con sus propias investigaciones, mismas que solo toman 90 días, después de los cuales la empresa da por buena cualquiera de los alimentos que produce, si estos no provocan efectos dañinos visibles en los sujetos de experimento. Al menos en este caso, la aprobación por parte de las autoridades sanitarias en cada país parece a todas luces prematura. En cuanto a las consecuencias específicas que el consumo de semillas MON-863, MON-810 y NK-603 implicó en las ratas analizadas, las más notables fueron en las funciones del hígado y los riñones, los órganos principales en cuanto a desechar sustancias tóxicas se refiere, pero también resultaron afectadas el corazón, el bazo, las glándulas suprarrenales e incluso las células sanguíneas. Concluimos, escriben los científicos en el artículo donde van a conocer los resultados de su investigación, que nuestros datos sugieren fuertemente que dichas variedades de maíz genéticamente modificado inducen un estado de toxicidad hepatorrenal. Estas sustancias nunca han sido para parte integral de la dieta humana o animal y por lo tanto sus consecuencias en la salud para aquellos que las consuman, especialmente por extensos periodos de tiempo, son todavía desconocidos y bueno, pues bastante riesgosos, sin duda. Y bueno, pues ese sería el artículo que les queríamos comentar acerca del maíz transgénico de Monsanto, que bueno, hace también años había leído en uno de estos libros de Rius, libros de vegetarianismo, que se había hecho un experimento y que usted puede hacerlo en su casa, alimente a dos ratitas, a dos cuyos, ahí a dos hámsters, que bueno, no, de hecho no se lo recomendamos, nosotros estamos también en contra de que haya esta explotación animal, pero bueno, se hizo esta investigación, ¿no? Pusieron a dos animales y les daban de comer a uno semillas y a otro le daban pan Bimbo. Y así, a la semana más o menos de que inició esta investigación, el animal que comía pan Bimbo falleció, así, pues por mala alimentación y todas los químicos que traían en el cuerpo, mientras que la otra ratita pues estaba gorda y cachetona, ¿no? Entonces, pues usted evalúelo, a lo mejor usted dirá, pues yo no soy una rata, pues no, nosotros tenemos la capacidad de poder decidir qué comemos y no permitamos que nos traten como ratas y que nos comamos lo que nos pongan enfrente, nada más porque nos digan que eso es comida, ¿no? Y bueno, pues vamos a continuar. Y esto es una nota en torno al problema de la contaminación del aire. Muchas veces nos hemos preguntado, quizás cuando estamos en la calle y vemos pasar estos camiones que tiran humo así, cual si fueran chimeneas del siglo XIX, pero pesado, ¿no? Y dejan el ambiente oliendo mal. Bueno, uno se imagina, pues, cuánta contaminación genera este tipo de automóviles, y en general hay otros que a lo mejor no lo vemos, que están un poquito más limpios, más afinados, pero sin embargo están produciendo esas toxinas y las están arrojando al aire porque están quemando esos combustibles y algún lugar se da pues la combustión, ¿no? Los productos químicos que genera esa combustión. Y bueno, activistas de Estados Unidos elogiaron una nueva norma anunciada por la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, para limitar las emisiones de mercurio y otras toxinas. Además, celebraron la confirmación de que tras una batalla de 10 años, la compañía LS Power cancelaba sus planes de construir una nueva planta de carbón, la estación Long Lake Energy, en la sudoriental estado de Georgia. La semana pasada, la EPA divulgó las nuevas disposiciones largamente esperadas, referidas a las emisiones de las plantas de energía denominadas estándares sobre mercurio y toxinas aéreas. Las nuevas directrices limitan las emisiones de mercurio, así como de gases ácidos, arsénico, cianuro, níquel y selenio. Se espera que las nuevas pautas reduzcan la contaminación con mercurio hasta el 90%. La disposición tiene el objetivo de impedir unas, imagínese usted, con el solo hecho de bajar algunas emisiones de partículas que esencialmente producen los autos, intentan impedir unas 11.000 muertes prematuras y 4.700 ataques cardíacos anuales. Según la EPA, también prevendrán 130.000 casos de asma infantil y habrá unos 6.300 menos al año de bronquitis aguda entre niños y niñas. Así que bueno, pues es una muy buena noticia, ¿no? Lo que está pasando allá, y esencialmente este control de emisiones pues se debería de hacer hoy, en la actualidad se debe hacer casi en todos lados, ¿no? La verdad, si usted duda de la calidad del aire de su comunidad, pues no estaría mal que se dé una vuelta a lo mejor por un instituto de investigaciones químicas o algo así, para que le pudieran hacer un estudio de la calidad del aire y vea pues qué tiene y qué hacer para evitar que esté más contaminado o mejorarlo, porque muchas veces tenemos al lado fábricas muy contaminantes, como en el caso de Georgia, que hablan de estos pues fábricas de carbón o minas de carbón que son sumamente contaminantes y bueno, pues producen este daño ambiental al aire y pues intentan reducirlo. Hay otros lugares ahí aquí en México, por ejemplo, lugares donde hay cementeras donde el aire se ha envenenado y es sumamente cancerígeno. En Guanajuato, por ejemplo, se hace el Toxifest en contra del aire contaminado que generan las empresas cada año de las cientos, quizás miles de transnacionales y grandes fábricas que se han instalado allá en las antiguas tierras campesinas de Guanajuato y ahora llenas de maquiladoras contaminantes. Así que bueno, esto es parte de la información aquí en Hijos de la Tierra. Vamos con un poco más de música y regresamos. No le cambies. Hay quienes están tramando para volverse más ricos, un muy tramposo tratado con europeos y chinos. Pero miren cómo vienen los invasores mismos, pero miren cómo quieren ver mi pueblo empobrecido. Y vienen y vienen y vienen a roer las ratas que prefieren mi ancestro deshacer. Y vienen y vienen y vienen a roer las ratas que prefieren mi ancestro deshacer. La selva virgen del campo ha visto que a la laguna no le permiten ni el paso las europeas pezuñas. Pero miren cómo vienen los invasores mismos, pero miren cómo quieren ver mi pueblo empobrecido. Y vienen y vienen y vienen a roer las ratas que prefieren mi ancestro deshacer. Y vienen y vienen y vienen a roer las ratas que prefieren mi ancestro deshacer. Transformarían sus bosques en ambientales servicios para que así los enrosquen con sus productos los míos. Pero miren cómo vienen los invasores mismos, pero miren cómo quieren ver mi pueblo empobrecido. Y vienen y vienen y vienen a roer las ratas que prefieren mi ancestro deshacer. Y vienen y vienen y vienen a roer las ratas que prefieren mi ancestro deshacer. Y vienen, y vienen, y vienen a roer las ratas que prefieren mi ancestro deshacer. Y vienen, y vienen, y vienen a roer las ratas que prefieren mi ancestro deshacer. Regresamos a Hijos de la Tierra, ahora pues para la recta final del programa, que es la agenda. Así que bueno, pues saquen una plumita y un pedazo de papel para que puedan apuntar las distintas actividades que se van a llevar a cabo en estas semanas. Y bueno, pues para empezar, se está realizando una consulta pública en torno al tema de Caballo Blanco, esta mina a cielo abierto que se pretende construir a 3 kilómetros de la planta nuclear Laguna Verde, ahí en Veracruz. Y bueno, pues el día de hoy es el último día para mandar sus solicitudes para la consulta pública. Ustedes pueden revisar más información en la página de www.lavida.org.mx y bueno, pues enterarse de las distintas formas en que ustedes pueden participar en esta solicitud para la consulta pública para el rechazo de esta mina. Así que bueno, pues los invitamos a que puedan revisar esta página y anexarse. Y bueno, pues si ustedes se encuentran en Morelos, se va a llevar a cabo una marcha en defensa del Cerro de la Tortuga. Esto es en El Calvario, Cuernavaca, el día viernes de las 16 horas, es decir, las 4 de la tarde a las 7 de la noche. Así que bueno, pues si ustedes están en Cuernavaca pueden asistir a esta marcha, y básicamente el objetivo pues es realizar una movilización en contra de la construcción de casas geo en el pueblo Tetelpa, Morelos. Convoca el movimiento en defensa del Cerro La Tortuga, Zapata vive cabrones, dicen los compañeros. Y bueno, pues ya está esta invitación. También se va a llevar a cabo pues la presentación de una película para niños. Esto es en el marco del ciclo de cine ecología en El Hormiguero. Ahorita les damos la dirección, pero bueno, les platicamos brevemente de qué se trata. El día 14, sábado 14 de enero, de las 12 a las 3 de la tarde, se va a llevar a cabo la proyección de la película Animales Unidos. Este ciclo de cine tendrá una duración de 4 sábados consecutivos, donde tocaremos el tema de la ecología, el cambio climático y cómo es que el hombre contribuye a la destrucción del planeta. Este va dirigido principalmente a los chavitos, pero bienvenidos los no tanto. Y bueno, la película que van a proyectar es Animales Unidos. Y bueno, pues si ustedes quieren asistir, El Hormiguero se encuentra en la antigua subida a San Bernabé, Manzana 66, LT2, con El Rosal, en la delegación Magdalena Contreras. La entrada es libre y invita La Hormiga Irreverente. También la Coordinadora Nacional contra la Militarización, CONACOM, antes conocida como COMECOM, va a realizar una caminata contra la muerte, de las similares a las que han hecho el año pasado. La cita es el sábado 14 de enero a las 5 de la tarde en el Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo. Lleva tu pancarta, tarola, tambor, manta para manifestarnos en contra de estas políticas. También el día sábado 14 de enero, este mismo sábado, se va a llevar a cabo la fiesta solidaria por Espora y Rise Up. Desde 2003, espora.org ha funcionado como servidor autónomo, dando hospedaje a las páginas de web de organizaciones, colectivos y proyectos de lucha en México de manera gratuita. Ahora pedimos su apoyo para actualizar el equipo del servidor. Con esta actualización podemos mantener Espora funcionando y abrir más espacio para nuevos proyectos. Hoy Espora ORG no será posible sin el apoyo del colectivo RiseUp.net, quienes por más de una década han esforzado para ofrecer una plataforma de comunicación electrónica más segura para las personas que luchan para una sociedad más libre contra el capitalismo y otras formas de represión. Por eso es que convocamos a esta noche de diversión en apoyo a ambos proyectos. No falten, favor reenviar esta invitación y publicarla en sus respectivas páginas y redes sociales. La dirección en la cual se va a llevar a cabo esta fiesta solidaria es Escuela de Cultura Popular Mártires de 68, dirección Juan Lucas de la Saga, 257, esquina con 5 de febrero, en la Colonia Obrera, cerca del metro San Antonio Abad. Y bueno, pues como les habíamos comentado, es este sábado 14 de enero, de las 8 de la noche a las 2 de la madrugada. Y por último, pues arrancan las reuniones informativas de este año del Tribunal Permanente de los Pueblos. El día 13 de enero, es decir, este viernes, se va a llevar a cabo la reunión informativa de la Audiencia de Medio Ambiente en el CENAMI a las 10 de la mañana. El día 25 se va a llevar a cabo la reunión informativa de la Audiencia de Guerra Sucia en la UACM del Valle a las 3 p.m. El 26, la reunión informativa de la Audiencia de Migración en la Facultad de Economía de la UNAM a las 10 de la mañana. Y el día 10 de febrero se va a llevar a cabo la Asamblea General de Audiencias en el CENAMI a las 9 de la mañana. Y bueno, pues esta es la agenda de las siguientes semanas. Pues la invitación es a que si ustedes tienen interés en alguna, pues puedan asistir. Y con esto daríamos finalizado el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Les recordamos que si ustedes tienen alguna crítica, duda, comentario, sugerencia, información, nos la pueden hacer llegar a nuestro correo, que es hijosdelatierra@quehuelga.org. También nos pueden contactar a través del Facebook. Nos encuentran como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto. Y también los invitamos a consultar nuestro blog, que es hijosmadretierra.blogspot.com, en el cual pues estamos subiendo todos los programas de cada semana, al igual que los programas especiales que hemos realizado para Hijos de la Tierra, como el programa especial sobre el Encuentro Continental de los Pueblos por la Vía Yala y en defensa del agua y, bueno, en contra de la minería, al igual que algunos programas sobre minería y represas. Así que, pues, ustedes pueden no solo consultarlos, sino también descargarlos. Entonces, la invitación es a que puedan revisar nuestro blog. Y, bueno, pues, nos despedimos con un saludo muy fraternal y esperamos que tengan una muy buena semana y que nos sigamos escuchando la siguiente semana aquí en Hijos de la Tierra. Muchos saludos y nos escuchamos la próxima semana. On the oceans and upon high seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby paradise. Mercy, mercy, mercy. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand it?